no me ha entendido. Este tema o la entrega, les he dado las fechas, incluso creo que así en enero o en febrero, que ya había sido entregado a lo que es la Federación de Choferes en forma provisional. Y en un mes de mayo, la forma ya en forma definitiva, ¿no? Entonces, de ahí empezó el problema. Y le vuelvo a decir, ahí empezó Isaac con su marcha, con su protesta. Claro, don Augusto, mi consulta va en ese sentido. Bueno, usted es la principal autoridad de Villazón y me imagino que es una autoridad interesada en que se entreguen buenas obras para su región. Por eso le consultaba. ¿Acaso ustedes, no, al ver que esta obra no contaba con todos los requisitos finales, no cuestionaron, no pidieron alguna explicación por qué se aceptó? Porque no creo que los transportistas sean los únicos o los principales abanderados de Villazón como para que ellos tengan que recibir a nombre de toda la población una obra que no está concluida. A eso iba mi pregunta, don Augusto. Estoy muy de acuerdo con su pregunta, pero vuelvo a decir, nosotros no estuvimos presentes, posteriormente hemos conocido ese documento, e incluso no original, hasta este momento, solo en fotocopia, ¿no? Y esto ha sido entregado a lo que es el sector del transporte, más propiamente a lo que es el control social, ¿no? Entonces, a eso me voy. Esa es la respuesta. Yo no voy a decir, en ningún momento estuve presente yo en la recepción de esta obra, ¿no? Don Augusto, ¿y la empresa? ¿Usted cree que hay cuentas que pedir a la empresa? Porque, por lo visto, esta empresa entregó una obra mal hecha, nadie le dijo nada, o en todo caso, ¿quién tenía que haberle dicho algo? El control social que usted menciona, supongo que los transportistas están dentro de ese control social, los gremialistas también, y por supuesto que el municipio también tendría que haber dicho algo. ¿A la empresa nadie le dijo nada? ¿Se fueron, cobraron toda la plata y se fueron contentos, don Augusto? Bueno, esto ha debido ser un convenio con lo que firman, ¿no? Vuelvo a decir, no nos estamos entendiendo, vuelvo a decir, nosotros como gobierno municipal, nada, o poco, o nada hemos hecho sobre esta situación. Solamente en este momento, a decisión del pueblo, estamos haciendo lo que son las obras complementarias, ¿no? Entonces, eso tendrían que pasarle la pregunta a lo que es la Federación de Choferes o el Control Social. Don Isaac Bedoya, que es el ejecutivo de los gremiales de Villazón, también está acá. Don Isaac, usted lo propio ha escuchado toda la explicación que ha dado el alcalde con relación a esta obra de la terminal. Bien, estimado Pedro, creo que todo el pueblo de Villazón sabe que no solamente la Federación de Gremiales, hay una disconforme de todo el pueblo de Villazón, ¿no?, de este proyecto terminal de bus de Villazón. Nosotros desde la primera instancia que hemos hecho como institución, tal vez el alcalde por entonces no hacía vida orgánica en el pueblo de Villazón, tal vez no lo conoce, ¿no? Hemos hecho el seguimiento total del contrato del proyecto. Hay cláusulas. Imagínate, Pedro, son más de 2 años de retraso, ni un boliviano de multa, y aquí hay cláusulas. Pese a que hemos sido nosotros procesados por una cláusula de confidencialidad, claro, el contrato sirve cuando conviene, y no sirve cuando no conviene, ¿no es cierto? Entonces, yo creo y pienso, como ejecutivo municipal, más que los gremiales tendría que estar interesado en transparentar este proyecto, más aún, cuando es un financiamiento de un programa de Bolivia Evo Cumpo del presidente, que seguramente son afines, digamos, al MAS, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho mucho este movimiento sin Villazón, para de una vez por saber a ciencia cierta si los 11.931.000 bolivianos se ha erogado o no se ha erogado en esa terminal de buses. Ahora, la recepción provisional y la recepción definitiva se ha hecho pues a espaldas del pueblo. A nosotros le llega la invitación para el 14 de marzo del 2012, pero cuando ya en febrero, aquí está como se puede demostrar, en febrero ya se había hecho la recepción provisional. Entonces, ¿ahí qué hace? No solamente los gremiales, ¿no? Toda la población de Villazón molesta por lo que estaba pasando. Han tenido que acudir en una marcha de protesta y ahí se firma, se rubrica un documento. Tienen que la UPRE entregue llave y mano como es el contrato. ¿Y el contrato qué dice? Hasta su acabado total, completo. En cuanto a los precios, ni un centavo más se incrementa. Nadie, ni el gobierno, ni la UPRE, ni el municipio. No existe adendas, nada. Pedro, es una obra culminada. Es lo que nosotros queremos, solamente que se respete el contrato. Imagínate cómo es posible que en junio se constituye la empresa accidental para ya en los primeros días de agosto firmar ya el contrato. Y la accidental jurídicamente, ¿qué nos quiere decir? Que es momentáneo, coyuntural. Eso hemos reclamado. Y no solamente, no debían tirarnos piedras ahora, ni el lamento del Ejecutivo Municipal, cuando debíamos ser una sola en vertebración para luchar, Pedro, todos, ¿no? Sacudirles, sacarle la entretela, si vale el término, de tribuna, Pedro, a la empresa. Todos debíamos estar juntos, unidos, y a la empresa. Pero aparecen defensores. Creo que el alcalde ya está cambiando, ya está un poco más defensor ya de la empresa también, en lo que me ha aludido a primera instancia. Entonces me hace pensar muchas cosas cuando yo no pienso de él, pero lamentablemente ahora creo que nomás estoy comenzando a presumir que no había sido como se dice en Villazón. Usted decía ayer, don Isaac, que habría recibido el alcalde una presión del entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas. ¿Esto es así? ¿Está acá el alcalde para hacerle esa consulta? ¿Ustedes se enteraron de esta presión para que sí o sí concluya él la terminal? Así es, públicamente, en la conferencia de prensa, hizo conocer al pueblo de Villazón, que él había combinado, ¿no?, textualmente, don Carlos Villegas, con una visita de Villazón, con las personas más, acá en La Paz, de que tiene que recibir. No recibe la terminal de buses, ya no hay, digamos, presupuesto para la segunda fase del complejo o del estadio Defensor del Chaco. Textual, y todo el pueblo de Villazón lo sabe, no solamente los gremiales. Entonces, bueno, ¿será así o no será? Ahora creo que no dice, por lo que a lo menos he escuchado. Don Augusto, ante esta supuesta presión de don Carlos Villegas sobre usted, ¿es cierto o qué tiene que decir? El tema es lo siguiente, vamos a aclarar este tema, y bueno, Isaac sabe sobre esta situación. Hemos tenido una audiencia que mi autoridad ha solicitado al compañero Carlos Villegas, por ser el de Villazón, es un vecino de aquí de la ciudad de Villazón. Nos hemos constituido para solicitar proyectos que beneficien a Villazón de lo que es del gobierno central. Pero nos sale ahí con el tema y nos salió con esta situación. Lo primero que nuestro presidente está, hay que terminar esa terminal. ¿No es cierto? Y es conocimiento de Isaac, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hicimos a conocer a la población, evidentemente, hemos hecho conocer a la población y la población por eso ha decidido, ¿no? Entonces, ustedes saben cómo es la situación de lo que en sí nuestro presidente tiene su política. Obra que se termina, o otras dos obras sobre ese tema, sobre esa obra. Entonces, estamos nosotros en este momento apresurados para que lo que es concluir lo que es la terminal de buses, para hacer sujeto o acreedor a otra obra de nuestro hermano presidente. Don Augusto, para esta obra de la terminal, ustedes como municipio están sacando de su bolsillo, del bolsillo de la gente, de los aportes de la gente. Se supone que con la plata que les dio el Bolivia Cambio Evo Cumple, debería concluirse esta terminal y entregarse una buena obra. Ahora, ¿a quién se le pide responsabilidades en esto, don Augusto? El caso de esta obra, ¿dónde está? Hay también la posibilidad, o se está haciendo ya una auditoría, es un caso que también está en análisis en el Ministerio de Transparencia, o hasta el momento no hay nada. No vamos a mentir al pueblo. En este momento no se ha hecho ningún proceso. Nos han explicado en la embajada, como también en la UPRE, de que esto no hasta ahí es el recurso donde se ha construido. Y bueno, evidentemente, ¿quién no quisiera hacer una auditoría? ¿Quién no quisiera hacer una evaluación sobre todo lo que se ha invertido en esta obra, ¿no? Pero lamentablemente no se puede hacer esta situación. Vuelvo a decir, ¿dónde vamos a acudir? Don Augusto, lamentable la situación, en el limbo la terminal. La única posibilidad de explicación es que como el señor Edgar Poquechoque en su gestión, usted lo decía, se supone que ellos han presentado el proyecto de qué tipo de terminal querían. Debemos suponer que, al igual que ocurrió con el complejo deportivo, presentaron un proyecto muy muy pequeño, o en todo caso, un proyecto tal vez muy ambicioso, para lo cual no alcanzó la plata, estos 11.931.000 bolivianos que dio el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Pero esa es también otra responsabilidad que habría que establecerla, y en este caso le hago la consulta al alcalde de Villazón. ¿Usted qué acción va a tomar, don Augusto, frente a esta situación? Los aprietos en los que lo han puesto incluso a usted como nuevo alcalde, porque tiene que sacar plata de su bolsillo, bueno, no de su bolsillo personal, sino del municipio, para poder concluir esta obra, cuando debió haberse concluido con la plata que dio el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. ¿Usted como alcalde qué va a hacer? al menos yo personalmente tendría que apuntar una mala programación de lo que es el proyecto, ¿no? Al menos yo tengo esa perspectiva de que no se ha planteado de una forma muy responsable lo que es este proyecto, ¿no? Vuelvo a decir, la terminal evidentemente no está para una para un sector frígido como es nuestra población, ¿no? Si hay que tener algunos arreglos, bueno, yo lo veo así, que hay que hacerlos, pero lo que digo es, aquí se han equivocado los que han planteado el proyecto. Esa es una evaluación que yo hago a grosso modo, ¿no? Porque básicamente, si hubiesen planteado lo que es el proyecto para su culminación con los 11 millones, lo hubiesen hecho. Pero nos han explicado que ese recurso ha sido hasta donde actualmente está edificado esa construcción. Don Augusto, acá está claro que lo que menos funciona en varias de estas obras del Bolivia Cambia Evo Cumple es la fiscalización. Porque mire, en este caso, ¿a quién van a reclamar? Si había un proyecto mal diseñado que no iba acorde con el monto que estaba dispuesto, alguien tenía que haber dicho algo. La propia embajada, embajada de Venezuela, ya que ellos firman el contrato con la empresa, mínimamente tendrían que haber sometido a una revisión el proyecto y decirles, oigan, la plata que estamos dando, que está dando el presidente para el Bolivia Cambia Evo Cumple, no va a alcanzar para el tamaño de este proyecto que ustedes están proponiendo. Reduzcan su proyecto, cámbienlo. Porque a la empresa le importa poco o nada, señor alcalde. A la empresa le entregan la plata, construye y les dice, hasta acá llegué, hasta acá alcanzó, punto. Adiós, me voy, lo siento mucho. Entonces, se nota, alcalde, que la fiscalización acá no hubo ni por parte de la embajada, ni por parte del municipio, ni por parte del control social, ni por parte de nadie. Para poder completar este círculo en este conflicto y cerrarlo, don Augusto, tenemos en línea a Freddy Guayar, el secretario general de la Federación de Choferes de Villazón, que también han sido apuntados como los supuestos impulsores o quienes propusieron a esta empresa y finalmente aceptaron la entrega de la terminal. Don Freddy Guayar, buenas tardes, bienvenido a Herbol. ¿Qué ocurre con la obra de la terminal? Acá el alcalde de Villazón, los gremiales de Villazón coinciden en que es una obra inconclusa, no está de acuerdo a las expectativas de Villazón. ¿Ustedes como transportistas están contentos con la obra o también tienen cuestionamientos? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a los reporteros de Herbol y también un saludo cordial a los oyentes de Bolivia. Con relación a la interrogante, queremos indicar, en honor a la verdad, ¿no?, que la Federación de Choferes ha sido la gestora para esta obra de la terminal de bus. Efectivamente, no hay dónde perderse en este tema, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la obra que es inconclusa, naturalmente se ha visto a primera vista este tema, coincidimos en esa situación, pero queremos manifestar que este proyecto que se ha presentado ha tenido una serie de bemoles y contradicciones, y bueno, el contrato que lo hizo la UPRE con la empresa, ¿no?, hasta donde nosotros conocemos como directorio nuevo en esta obra, ¿no?, queremos indicar que realmente era hasta donde alcanzaba el dinero, ¿no?, porque ese es lo que se manejaba. Ahora que está incompleto, que había proyectistas, bueno, está en relación a las empresas que han presentado el proyecto. Don Freddy, bueno, acá hay una sospecha, una duda respecto de ustedes, que dicen que insistieron mucho para que esta empresa occidental Villazón se haga cargo de la obra. ¿Cómo se ha contratado a esta empresa? ¿Se hizo por una licitación, un concurso, se eligió la mejor propuesta, o es que directamente se invitó a esta empresa? Ya, a lo que tenemos conocimiento, nosotros no hemos impulsado en absoluto en este tema, porque este proyecto data del año 2003, ¿no? En ese sentido, se han presentado varias empresas, ¿no?, para la construcción de esta obra. Y bueno, y en el comité cívico, también participó el comité cívico, y se eligió este tema de esta empresa para la construcción de esta obra. Es el conocimiento que nosotros tenemos. pero que digamos que han sido los impulsores, creo que ese concepto no es adecuado, ¿no? Nosotros somos los gestores de la obra, hemos gestionado esta obra para que vaya en beneficio de Villazón. Muy bien, don Freddy. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Ustedes qué proponen como parte, como una organización viva de Villazón? Es una obra que está inconclusa, que no está a la altura de lo que esperaba la gente en Villazón. Entonces ahora, don Freddy, ¿a quién hay que pedirle cuentas o a quién hay que juzgar o por dónde hay que investigar sobre esta obra mal hecha? Bueno, nosotros queremos indicar de que esta situación es clara. Nosotros hemos visto que esta obra se ha hecho hasta donde ha alcanzado el monto del dinero, ¿no? Indicaban inclusive la UPRE, porque la Federación de Choferes, a través del sindicato de bus 18 de septiembre, ha solicitado una auditoría de esta obra a la UPRE. Hemos estado también en el Ministerio de Transparencia e inclusive a la Embajada Venezolana, porque existen muchas dudas por personas interesadas en este tema de desprestigiar a nuestra institución fundamentalmente. Nosotros eso no lo vamos a permitir de verdad, porque nosotros hemos encaminado esta situación y si han existido desfases, bueno, quien tiene que encargarse en este tema es prácticamente los ministerios correspondientes. Nosotros hemos solicitado la auditoría. Han estado aquí miembros de la UPRE y bueno, en fin, nosotros estamos tranquilos porque tenemos la conciencia tranquila, no hemos manejado dineros, no hemos sido servidores públicos tampoco, simplemente gestores de la obra, ¿no? Ahora tenemos conocimiento y hemos estado charlando con el alcalde, creo que también está en esta conferencia. Quiero saludarle con el mayor de los respetos a Augusto, el alcalde de Villazón, quien ha comprometido finalizar esta obra, ¿no? Y estamos en ese análisis porque ya hay un proceso de culminación para esta situación, querido reportero. Vamos a despedir al alcalde de Villazón, a don Augusto Mendoza. Alcalde, gracias por su participación. Nos queda la amarga sensación de que acá lo que menos hubo es fiscalización y ahora alguien tendrá que emprender alguna acción, señor alcalde, para buscar a responsables. Está bien, la plata no alcanzó, pero ¿por qué no alcanzó? ¿Quién presentó un mal proyecto? ¿Por qué no se hizo la fiscalización? ¿Y por qué ahora ustedes tienen que correr con un monto adicional? Don Augusto, gracias por este contacto con Herbol. Muchísimas gracias, Pedro. Seguramente vamos a estar en otra oportunidad para poder informar a todo el Estado Plurinacional de las acciones que estamos tomando como gobierno municipal en cuanto es decir a esta obra, y dentro de ello también hay muchas obras que se están realizando en el municipio de Villazón para informar más que todo a los villazonenses que viven en diferentes lugares de nuestro estado. Muchas gracias. A usted, don Augusto. Le vamos a pedir a don Freddy Guayar que se mantenga en línea, por favor, unos minutitos más para ya la última parte de este tema que preocupa a la gente de Villazón, las noticias de la hora en Herbol. 5:13 p.m. en este conflicto de Villazón y las dos obras del Bolivia Cambia Evo Cumple cuestionadas. Hemos hablado con el alcalde de Villazón, están acá los representantes de la Federación de Gremiales y ahora estamos con los transportistas, que es otro de los sectores que ha sido observado por haber apoyado, impulsado esta obra y en todo caso tal vez haber aceptado una entrega, la entrega de una obra inconclusa. Don Freddy Guayar, el secretario general de la Federación de Choferes de Villazón, está en contacto con nosotros. Don Freddy, antes de que usted haga uso de la palabra, le voy a ceder el micrófono a don Isaac Bedoya de los gremiales de Villazón para que él también haga conocer su criterio respecto a la actuación que ha tenido la Federación de Choferes con relación a esta obra de la terminal allá en Villazón. Don Isaac. Bien, desde a todo el pueblo de Villazón, particularmente a Freddy Iguaya, que creo que está escuchando por medio de este medio. Este proyecto, un poco discordante también con el alcalde municipal, se ha entregado pues por parte del municipio. No es como quieren ahora aparecer los gestores, ¿no es cierto? El 2008, el 10 de enero, presentaron al señor Sacha Laurenti. ¿Con cuánto de suma? 11.931.000, lo que es el contrato, ni un peso menos has rebajado. Pese, don Sacha Lorenz dijo, imprevisto 5%. Dijo al alcalde de ese entonces, ¿qué pasa, alcalde? No se lo roba al pueblo. ¿Qué está haciendo este 5%? ¿Cuánto hagamos números? Don Sacha Llorentín. Don Sacha Llorentín, él ha recibido el proyecto de la terminal de bus y el agua potable aquí en, la, este, en el Palacio de Gobierno. Ahí lo hemos entregado. Entonces, pero pese a esa observación, se ha aprobado por sin restar ni un centavo. No has rebajado ni un peso de lo que ha presentado el municipio de Villazón, un precio actualizado. Perdón, don Isaac, ¿qué cargo tenía Sacha Llorentín cuando le entregaron el proyecto? Era el viceministro de Movimientos Sociales, por entonces. ¿No? Así, entonces, no fue un acto público, en su oficina, una reunión y le entregaron. Ahí entregamos el proyecto, tenemos que entrar al presidente, pero había problemas de la prefectura, de los prefectos acá, por entonces no hemos podido. Pero hemos entregado en el Palacio de Gobierno al señor Sacha Lorenz todo el proyecto. Y dijo, va a ir en revisión, no creo que se apruebe. Pero sin embargo, pese a todo, se ha aprobado. Con el 100% que ya se ha entregado el costo del proyecto, el proyecto estaba actualizado, se ha contratado una empresa, a través de, tal vez no conoce al alcalde municipal, se ha contratado una empresa para actualizar el proyecto. Entonces también el alcalde ya debía procesar a quién lo ha actualizado el proyecto, por qué ese tipo de proyecto ha presentado, todos esos parámetros, ¿no es cierto? Entonces no es como se dice que un poco que era un precio que era muy grande la obra y que por eso se ha reducido. Nada que ver. El señor Cejas, director de la UPRE, textual, es llave en mano, aquí, dice, ni el gobierno central, ni la UPRE, menos el municipio va a poner un centavo más. Por eso se le ha derivado para que se busque a través de una elección la empresa que va a ejecutar este proyecto. Y venían de deseleccionadas, etcétera, etcétera. Ahora, yo no ¿y los sé... transportistas, don Isaac, ahora, ¿qué pito tocan en esto? Así parte del control social. No, además, en el contrato figuran, yo veo el sello de la Federación de Choferes Primero de Mayo, Villazón, Bolivia. Don Isidro Llanos firma, dice, por el Comité de Consulta y Toma de Decisiones. En el contrato con la empresa Asociación Accidental Villazón está la firma de este representante de la Federación de Choferes de Villazón, Isidro Llanos. Así es. Él ha firmado como control social representando a esa institución y otro para el pueblo de Villazón. ¿No es cierto? En el documento eso. Pero también el documento le dice, ¿no? No solamente el control tendría que haber sido, digamos, esa institución, sino todos los pobladores de Villazón, porque a través de nosotros ha sido el requerimiento de la solicitud de este proyecto terminal de bus. Nosotros, cuando vinimos a través de una determinación de la Federación de Gremios a La Paz, a la UPRA, a recabar toda la información el 9 de enero del 2009, donde nos entregan el proyecto, ¿no? Y hacemos conocer a Villazón los alcances del proyecto, los desembolsos que había un 40%, que en agosto había firmado el contrato, etcétera, etcétera. Fruto de eso, de hacer conocer el contrato al pueblo de Villazón, hemos sido procesados. ¿A usted le han iniciado un juicio? Un proceso. ¿Quién? ¿Los transportistas? Los dos señores del control social. Ah, ¿no? Por eso, el representante de los transportistas. Uno y otro más, un que decía que era vicepresidente del control social, que a pertenece supuestamente al comité, digamos, de... Le consultaremos a don Freddy Guayar. Don Freddy Guayar, secretario general de la Federación de Choferes de Villazón. Don Freddy, un representante de su institución, firma acá en el contrato con la empresa para la obra. Y ahora el dirigente de los gremiales dice, a mí por haber fiscalizado, por haber observado esta obra, que finalmente coinciden todos, don Freddy, obra inconclusa, me inician un juicio, el representante de los choferes y otro miembro del control social. ¿Cómo es eso, don Freddy? Bueno, yo la verdad que me sorprende la actitud de nuestro querido amigo Bedoya, que siempre anda con este problema de la terminal de buses, para mantenerse vigente sindicalmente en Villazón y ahora lo lleva a Bermejo, lo lleva a La Paz. Una observación que nosotros lo vemos normal y natural, ¿no? No estamos ocultando nada porque la Federación de Choferes es una institución seria y responsable, además, ¿no? Tiene responsabilidad durante los 77 años de vida que tiene en este distrito y al servicio de Villazón. Ahora, yo quiero indicar que estas actitudes políticas, estas actitudes de buscar vigencia, es natural en este tema. Hay mucho que analizar sobre el contrato, porque el contrato, en un primer inicio, ha sido de 14 millones y, ¿no?, de valor. Posteriormente se ha reducido a 11.000. Entonces, ni un centavo más, ni un centavo menos. Entonces, no se puede hablar de llave en mano. Imposible, porque no estaba con el monto estipulado. Ahora, yo quiero aclarar este tema porque, bueno, ahora recién me doy cuenta por qué esta conferencia de prensa, ¿no? Yo le agradezco a Pedro. Sin embargo, nosotros queremos manifestar, el compañero Isidro Llanos, porque no podemos ser desleales con nuestros dirigentes, ha tenido el título de control social y toma de decisiones, como era normal. Pero sucede lo siguiente, querido Pedro, que nosotros, como Federación de Choferes, no hemos tocado un centavo. No ha pasado un centavo por Federación de Choferes. Ha sido un contrato directo de la embajada con la empresa. Don Freddy, a ver, acá lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. Está bien, usted dice no hemos tocado ni un centavo los de la Federación. Perfecto. Acá el tema es el siguiente, don Freddy. ¿Qué posición tienen ahora ustedes como transportistas? Ustedes, como también el alcalde y los gremialistas, coinciden en algo. Obra inconclusa, mal hecha. No está de acuerdo a las expectativas o a lo que quería el pueblo de Villazón. Conclusión de los tres sectores. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora, don Freddy Guayar? ¿Los transportistas qué van a hacer? ¿Van a exigir una auditoría? ¿Van a exigir una investigación? ¿Van a defender a la empresa? ¿Están contentos con la obra? ¿Que se quede así? ¿Quién la va a concluir? ¿Qué posición tienen? En esto quiero indicarte, Pedro, que nosotros hemos solicitado a través del sindicato de buses, la Federación de Choferes, una auditoría. Hace un rato había explicado este tema, tanto a la UPRE, al Ministerio, Viceministerio de Transparencia y fundamentalmente a la Embajada Venezolana. Han estado aquí miembros que, ahí está también este amigo Bedoya, en esta comisión, cuando llegó esta comisión. Han hecho la auditoría. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta definitiva. Entonces nosotros vamos a continuar y estamos en esta gestión que es diferente a la anterior, ¿no? En el reclamo para la terminal de buses. Pero tampoco nos queremos quedar en decir vamos a reclamar. Tenemos que ver la forma de terminar esa terminal de buses porque es muy fundamental para los ingresos económicos del municipio y también para el desarrollo de Villazón. No iremos a la protesta, seremos propositivos porque la cantaleta de hacer un trabajo político y sesgado no sirve. La Federación de Choferes va a hacer la representación del caso el día de mañana, porque al final de cuentas no teníamos conocimiento bien profundamente de este tema, ante el municipio para ver a dónde llegamos con este reclamo. Claro, don Freddy, todos queremos que Villazón tenga una terminal, una linda obra, en eso estoy de acuerdo con usted. Pero el otro tampoco puede quedar así, que pase al olvido, hoja doblada y nos olvide, y nadie dice nada sobre este tema, don Freddy. Yo creo que hay que saber qué pasó. ¿Quién fiscalizó el diseño de la obra? ¿Por qué el diseño no va acorde con el monto que estaba destinado para la inversión? ¿Por qué no alcanzó la plata? ¿Quién no hizo bien su trabajo? ¿Quién no fiscalizó cómo se contrató a esta empresa que en junio se conforma y en agosto se adjudica la obra? Todas esas cosas yo creo que también en Villazón merecen una respuesta, don Freddy. Sí, efectivamente, nosotros estamos con esa intención. Porque cuando se eligió la obra, yo también tengo algún conocimiento de este tema, la única empresa que ha reunido los requisitos es esta empresa accidental Villazón, creo que es, ¿no? Entonces yo quiero manifestar que la Federación de Choferes va a tomar este tema para que también, digamos así, la UPRE, las personas que han venido a hacer la revisión y la auditoría, ya evacúen un informe final para terminar con este caso, ¿no? Don Freddy, ya estamos con los dos últimos minutos. La última intervención suya, don Isaac Bedoya, secretario ejecutivo de los gremiales de Villazón. Quiero decir a todo el pueblo de Villa, particularmente aquí, Freddy, que me está escuchando a través de la prensa, un poco me sorprende, ¿no?, que sigamos defendiendo a la empresa. Debíamos unirnos todos, pobladores de Villazón, y ir contra la empresa, porque estamos buscando un beneficio del pueblo de Villazón o estamos defendiendo una empresa. Yo creo que todos tenemos que tomar esa postura. Aquí no hay de políticas que estamos queriendo mantener vigente, etcétera, nada por el estilo. Aquí lo que se ha afectado al pueblo de Villazón, hoy por hoy, 1.800.000 sale del municipio. Cuando tiene que plasmarse en obras para Villazón, no se va a plasmar. por el problema de la terminal de bus. Nosotros nunca hemos dicho que la federación se ha embolsillado, que a una persona. Hemos dicho, caramba, que sea transparente. Y cuando defienden, han dicho, ¿por qué defienden? Podemos pensar muchas cosas. Y seguimos diciendo a través de este medio de comunicación. Siempre nos agarran, en vez de decir, nos sumaremos con los gremiales. Choferes, gremiales, alcaldes, pobladores, iremos, traeremos a la empresa, que debe entregar una obra como ya es el contrato. Dirá las instancias legales si tendría que entregar así o no, pero no juzguemos nosotros ya, Pedro. Creo que es la intención de la Federación de Gremios, sano es la intención de nosotros, para que Dios después salga de él. ¿Por qué no llega el presidente a Villazón por las dos obras? Primero, complejo de deporte y pueblos originarios, y segundo, el problema de la terminal de bus de Villazón. No quiere saber de Villazón el presidente. Le estamos haciendo daño a Villazón, por eso no tenemos muchas obras más en Villazón, porque el presidente un poco se hace sentido de lo que le hemos tal vez engañado. Me considero, porque estoy vivo en Villazón, Pedro, ¿no es cierto? Le hemos defraudado. Cuando nos decían, controlen ustedes, no quiero que sean cómplices de la corrupción, tal vez no hemos fiscalizado, tal vez no conocen los problemas de Villazón, lo que ha pasado por parte de la Federación de Gremiales. ¿No? ¿Cómo hemos sido el seguimiento? Hemos sido agredidos, hemos sido avasallados, humillados muchas veces por hacer conocer un contrato, por decir, caramba, hagamos bien las cosas, por el bien de Villas, no particularmente por venir de una edición, peor por venir de una persona, Pedro. Muy bien, gracias, don Isaac Bedoya, por su presencia y su participación. Don Freddy, lo propio, gracias a usted por su participación. Sí, quisiera aclarar un temita más, ¿no? De acuerdo a lo que ha versado Bedoya en este momento, que ponga la cara, que venga aquí a Villazón y se siente con la federación. No venga a hacernos un discurso vago e injustificado, inclusive, ¿no? Si el presidente no llega a Villazón, no es simplemente por eso. ¿Qué obras? Seguimos teniendo obras en Villazón, la carretera, el agua potable. Ahora vamos a tener un edificio moderno que nos está dando el presidente, al cual debemos agradecerle. Seamos propositivos, seamos hombres de desarrollo. No vayamos al discurso en vano por mantenernos vigentes, Isaac. Yo te propongo, y quiero que a tu retorno nos sentemos en las emisoras, donde tú quieras, para que discutamos este problema. Porque la verdad es difamar, la verdad, hablar en falso, destruye a las instituciones y a las personas. Eso yo no lo permito. En primer lugar, porque la generalidad de todos los gremiales no están con esta situación, es simplemente don Isaac Bedoya. Ahora, que nosotros también no estamos de acuerdo con que esta obra quede inconclusa. Tenemos que buscar responsables, es cierto, porque la federación tiene esa concepción de responsabilidad. Entonces, pero ustedes no son defensores de la empresa, don Freddy. Ustedes quieren que esto se investigue a quien se tenga que investigar. Exactamente. Nosotros no somos defensores de la empresa, no lo conocemos, especialmente este directorio, ¿no? Queremos, y me alegra, Pedro, que tomes este punto para que quede en claro, pero que no se diga que el presidente no quiere hacer obras en Villazón. Continúa haciendo obras. En este momento tiene 9 obras en la provincia Modesto Miste. Que no haga política, don Isaac Bedoya, con mentiras. Por eso yo lo propongo aquí, cuando llegue en Villazón, nos sentemos. Y yo le voy a demostrar las obras que está haciendo el presidente en Villazón, aparte del alcalde de Villazón, porque él se encarga de destruir y de mentir. Yo te agradezco, Pedro, por este espacio que me has dado, y en esta oportunidad deseo mil felicidades a Herbol por este aniversario, y sigue adelante con esta propuesta de aclarar las cosas. El momento que usted desee, estamos para servirle, querido amigo Pedro. Muy bien, don Freddy Guayar, también le agradecemos por su participación. De esta forma hemos llegado al final de este espacio. Hemos querido darle la cobertura con todos sus actores a este conflicto de estas dos obras del Bolivia Cambia y Evo Cumple en Villazón. La pausa y volvemos.